Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días? ¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal? ¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera. La deuda pueden retrasar la recuperación económica. Pues sí, Carlos. Suben los transportes y se repercute. Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias. Claro. Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Nos acercamos a las 6:50 de la mañana. Eso significa que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca poner en marcha el motor. Lo hacemos con todo un experto, con Alfonso García Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que ya está en marcha la plataforma por la jubilación a los 60 años, que lo que hace es reivindicar que se apliquen para conductores profesionales de camiones y también de autobuses. Esto cuéntanoslo bien, que hay mucha gente de este sector que nos está escuchando. Te lo cuento, os lo cuento. Esta plataforma, formada por comités de empresa y organizaciones sindicales, representan a los conductores profesionales del transporte de mercancías por carretera y también de personas, y reivindican que se aplique el decreto de 2011 que regula el régimen jurídico para establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, teniendo en cuenta, pues eso, los riesgos asociados al trabajo, el factor edad, que incrementa una siniestralidad diferencial notable. Pues bien, después de 10 años, Pulpo, desde la publicación del Real Decreto, no se ha abierto la vía administrativa. Por ello, la Plataforma para la Jubilación a los 60 años ha reunido firmas el pasado 17 de febrero. Se concentraron en distintas delegaciones y han convocado una manifestación en Madrid para el próximo 26 de marzo con un recorrido entre Legazpi y Congreso de los Diputados para todos los conductores profesionales de camiones y autobuses que quieren en esas condiciones de trabajo y de edad y a veces incluso hasta de enfermedad puedan ver su jubilación antes o por lo menos a los 60 años. Bueno, muy interesante. También esto es importante porque Europa ya se está mostrando a favor de beneficiar, pues ni más ni menos que a los camiones menos contaminantes en los peajes a partir de 2023. Claro, Motorman, yo aquí te pregunto cuáles serán esos beneficios para los transportistas, porque yo me preocupo por ellos. Sí, todos nos preocupamos por ellos, por supuesto. Son esenciales los transportistas que utilicen camiones de cero emisiones, es decir, eléctricos, tanto de batería como de hidrógeno, percibirán descuentos de al menos el 50% en los peajes por distancia. Además, los Estados miembros de la Unión Europea podrían optar por imponer tasas adicionales basadas en el CO2 a los camiones que empleen combustibles fósiles. Pagarán más. Recordemos que los peajes cuestan a los profesionales del transporte hasta 25.000 euros anuales por camión. Las tasas por contaminación de camiones, furgonetas y minibuses se aplicarán a partir de 2026 y pagarán más si emiten más. Según la Unión Europea, los camiones son responsables del 23% de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Pero bien, según un estudio reciente sobre el hidrógeno, viene a decir que no tiene futuro en el transporte por carretera, tampoco los camiones de pila combustible, como un principal obstáculo. La infraestructura, lo mismo que ocurre con los eléctricos. Por último, decir que la Unión Europea deja fuera a los vehículos que utilizan biocombustibles, combustibles renovables sintéticos y el gas licuado de petróleo GLP híbridos e híbridos enchufables. Esto es muy importante. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Fíjate de lo que me he enterado, Alfonso. Resulta que Barcelona, sí, según dicen, es la ciudad española en la que los conductores tienen más probabilidades de perderse con el navegador. Yo no sé esto quién lo está diciendo, por qué lo están diciendo, pero esto es una cosa que está saliendo a la opinión pública. Sí, ya lo creo. Y lo dice un informe de Confuse.com realizado en varias ciudades europeas donde han efectuado una investigación con el objetivo de identificar las capitales con más puntos muertos de GPS. El estudio ha evaluado la velocidad de descarga y la pérdida de señal del GPS navegador. Pues bien, Barcelona ha obtenido la segunda puntuación más alta con fallos de navegación justo detrás de Sofía, capital de Bulgaria, y por delante de Estocolmo en Suecia. Madrid, por su parte, ocupa la sexta posición en cuanto a fallos de los satélites de GPS. Y como ves, Pulpo, según este informe, Barcelona y Madrid tiene lentitud y retraso, no solamente en el tráfico, también en la navegación de los mapas, lo que puede suponer problemas de precisión y seguridad para el conductor. Ya lo sabes, si conduces por Madrid-Barcelona, no te fíes del GPS, por lo menos al 100%. Oye, importante también esto del Euro NCAP. Resulta que el programa europeo de evaluación de vehículos nuevos lo que hace es demostrar que los vehículos de transporte, como las furgonetas, pues son cada vez más seguras y con más tecnología de asistencia. Sí, el Euro NCAP también analiza la seguridad de las furgonetas, de los vehículos comerciales, valorando su tecnología de seguridad activa y su eficacia, como por ejemplo la frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, control del crucero o regulador de velocidad, o bien el detector de fatiga. Pues bien, dicho organismo europeo ha puesto nota a los industriales ligeros, como las furgonetas que se venden en Europa este 2022. En total, 19 modelos de distintas marcas. La medalla platino la ha obtenido la Fiat Ducato con una calificación del 88%. Cuatro modelos han conseguido la medalla de oro, como son Ford Transit Custom, la Transporte de Volkswagen y la Mercedes Vito, con medallas de bronce, Sprinter, Primaster y Renault Traffic. Genial. Hay un ponedor que nos está escuchando desde Murcia. Un abrazo bien fuerte a Murcia. Se llama Jacinto y me dice: Pulpo, yo soy conductor profesional, estoy todo el día con la furgoneta en carretera y ciudad, pero debido al mal estado de algunas vías, he sufrido varias averías e incluso pinchazos. ¿Cómo podría denunciar el mal estado de una carretera o de alguna calle? ¿Hay alguna forma? Te manda saludos, Alfonso. Se lo devuelvo. Es verdad que el estado de las vías, de las carreteras, de las infraestructuras, está directamente ligado con la seguridad vial de todos. Y estos son los pasos, Jacinto, que podemos dar a la hora de denunciar el mal estado de una carretera o bien de una vía urbana. En primer lugar, saber quién es el titular de la vía, ya que será el quien tenga que responder y pagar ante los daños. En caso de duda, pues siempre podemos llamar a la policía o al civil para saberlo. Después, debemos aportar fotos o documentos. Igualmente, poner la denuncia. Por cierto, el servicio jurídico de tu compañía de seguros te puede ayudar. Y por último, recordemos que los neumáticos son los componentes del vehículo que más sufren del mal estado de la vía, seguido de suspensión, transmisión y dirección. Y ya por último, porque tenemos a Herrera, una buena noticia, diría yo. Las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico van a seguir sin tributar, porque nos habían dicho no hace mucho que habría que compartir esa indemnización, ¿no? Así es, la ley no va a cambiar, como pretendía el gobierno, que se ha apresurado a retractarse, a aclarar que las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico seguirán exentas en la misma medida y con las mismas condiciones que recoge la actual normativa vigente de 2006 sobre la renta. No tienen que tributar en el IRPF, solo y salvo que la indemnización por el accidente de tráfico se sustituya por una renta vitalicia o por una renta temporal. Entonces se deberá tributar como rendimiento de trabajo. Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Él comienza a las 6 en punto, dentro de 10 minutos, pero siempre nos concede este ratito para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos, buenos días. Guay. ¿Cómo nos gusta Carlos Santana, verdad? A todos, bueno, supongo que a todos, ¿no? Pero habría que obligar a la gente que gustara, sí, a Santana, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy nos vamos a dar un homenaje a Santana, porque hoy es motivo para celebrar algo que conseguí hace ya unos cuantos años, concretamente 22 años, en una ceremonia de los premios Grammy donde se llevó absolutamente todo, por lo menos los más importantes, Herrera. Porque cuando un artista se lleva pues el Grammy al álbum del año y también al mejor álbum de rock, al Supernatural, a este disco que ya está sonando, pues ya como que las cosas pintan bien. Pero si te pones a desgranar una a una las canciones que contenían este discazo, pues te das cuenta que estás ante uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Este, por ejemplo, es el tema instrumental que hace con Eric Clapton, con unos pequeños coros, como estamos escuchando de fondo. Pero fíjate, la magia que tiene Santana, una vez más lo decimos aquí, es que hay mucha diferencia entre su guitarra y la de los demás. Sí, sí. Su guitarra habla, ¿eh? Sí. Maravillosa. Yo no sé qué especial punteo tiene, pero es verdad que suena de otra manera. Sí, es otra. Yo creo que puede ser también por la uña, ¿no? Como pueda tener. Pero no sé cómo la tendrá. Sí. La uña en ese momento. La uña es importante en la vida de una persona, ¿eh? Sí. Fíjate qué punteo. Fíjate. Este disco que comenzaba a grabarse el 15 de junio del 99, es un disco que le dio muchas alegrías a la compañía discográfica, en el que, bueno, Santana quizá no había conseguido tanto a nivel comercial con un disco de tanta repercusión a nivel mundial, y con este disco lo consiguió. Si yo me pongo ahora mismo a lanzar canciones, nos vamos a dar cuenta que conocemos muchas de las canciones que estaban incluidas en este disco, ¿eh? Es que tocar un punteo de guitarra. No, habla, canta. Claro. Yo creo que es una guitarra que canta. Claro. Realmente. Sí, es increíble. También se lleva el Grammy al mejor dúo pop por esta canción, por el María María. También se lleva un premio Grammy a otro de los temas instrumentales dentro de este disco, el tema El Farol. Mejor interpretación por el rock instrumental de Calin. Otro Grammy a la mejor colaboración rock por Put Your Lights On. Son muchas canciones importantes. Quizá la canción más famosa, más reconocible de este disco fue la que firma junto a Rob Thomas, este gran Smooth. Esa es fantástica. Esa la puse yo hace poco en Carritos Deluxe. Y pasé un rato escuchándola y va, maravilloso. Sí, está muy bien, está muy bien. Como está muy bien acercarse a cualquier disco de Santana en cualquier circunstancia, lo que pasa es que aquí lo que hacemos es apoyarnos en el calendario y celebrar cosas con las canciones o con los discos o con los artistas. Bueno, Herrera, ya hemos cubierto la del pulpo de hoy, pero tú comienzas a las 6, ya sabes que España necesita escucharte. Bueno, ¿y qué digo hoy? Hombre, el tema es que hoy tú solamente con decir Ucrania o Partido Popular, ya tienes el programa hecho. Ya, pero eso ya lo hice ayer, había que hacer otra cosa, no sé. Bueno, mira, una cosa que me ha llamado la atención muchísimo y me gusta que la gente reaccione y comience a comportarse como se tiene que comportar. Ayer el presidente Sánchez se acercó a don Benito y la gente le recibió con Pedro dimite, el campo no te admite. Sí, el campo está muy cabreado. El campo está muy cabreado. Ya no solamente por la lluvia, sino por cómo les están tratando, ¿eh? El campo está cabreado por todo. Y bueno, y ayer, hombre, vamos a ver lo que le pasó a Pedro Sánchez con el campo. Si va a otro lado, le puede pasar con los negocios de futbolines. Es decir, Sánchez no puede salir a la calle. Sabe que no puede ir. Darse un paseo por la calle, por el Paseo Colón, de Sevilla. O por la Diagonal. Es que no sabe que no, porque va a recibir bufíos. Claro, eso es innegable. Y los autónomos y las familias. Y bueno, pues hay mucho descontento. Y cuando se cruzan con él, pues la gente le dice dos cosas. Oye, que para eso estamos en una democracia, ¿no? Pues claro. Perfecto, bueno, Herrera, que te escuchamos. Habitas de Kun. Bueno, me voy alegrando. Escuchas